¿En qué situación estamos? ¿Cómo está esa discusión que se está dando finalmente con el gobierno provincial y este reconocimiento o no de lo que debería darse como recomposición salarial a los docentes? Personalmente y en mi condición de secretaria general no tengo una sola comunicación del gobierno provincial. Lo que he leído es a través de, por supuesto, de los medios, que ha habido conversaciones con otros sindicatos, pero con la UNTER no. Nosotros tenemos el último trabajo efectuado con esa comisión proinflación que en cierta manera acordó, más allá de que a nosotros los porcentajes no nos cierran, que había un desfasaje de un 4.05. Uh-huh. En realidad, nosotros planteamos que no, por eso justamente desde julio en adelante, que nosotros deberíamos haber tenido una nueva paritaria, en donde presentamos que era un 20% lo que nos marcaba el índice inflacionario en la provincia, puedo decir que no hemos tenido ningún tipo de comunicación oficial ni de llamada, por lo menos yo a título personal y en mi comisión secretaria general de la UNTER no lo he tenido. Nosotros acá hace un rato de hecho repasábamos declaraciones del gobernador que hizo públicas que hablaba de eso, justamente de 4 o 5% que sería el desfasaje que habría. Ustedes claramente dicen que eso es un número que dibuja el gobierno, incluso quizás para poner una especie de techo, ¿no? ¿Parecería? Consideramos que sí, que es así, porque si nosotros nos remontamos a lo que la Nación ha estipulado, que fue lo que dijo el presidente Macri, no iba a haber nuevas paritarias, nosotros realmente tuvimos la oportunidad con nuestra permanencia en el Ministerio de tener una convocatoria paritaria y de consensuar, porque nosotros apuntamos permanentemente al diálogo, lo hicimos siempre, consideramos que la paritaria es el marco democrático en una instancia de posibilidad de gobierno electivo en donde el pueblo decide. Manifestamos la voluntad de permanecer en la paritaria, de mantenernos en diálogo, por eso tenemos 2 días de paro que estaban suspendidos, y decidimos continuar con esta propuesta de participar en esa comisión proinflación. Eso arrojó como resultado diferencia entre los números, pero en cierta manera el gobernador acordó con que la inflación no había sido la que planteó en un primer momento, sino que la inflación estaba superando un 40% para este segundo semestre del año. Si realmente esto es así, y ustedes lo saben porque nosotros vivimos en el sur argentino y sabemos que en el sur argentino las cosas tienen un valor absolutamente distinto. El gobierno la convalidó a través del gobernador, que dijo que sí, que es cierto que la inflación había superado ese monto. Nosotros lo que necesitamos es una definición por parte del gobierno que nos vuelva a convocar, como ha convocado a otros sindicatos. Estuvo con Belich, estuvo con UPCN, y planteamos eso. También tenemos la negativa de que la provincia no podía pagar un bono, que nosotros no queremos cifras en negro, porque hemos luchado durante todos los años de este gobierno, del anterior, para que nuestros aumentos sean reales y genuinos y que realmente redunden en beneficio de todos los trabajadores y trabajadoras en sus sueldos en neto y a los aportes que les posibiliten tener al momento de jubilarse un sueldo digno. Uh-huh. ¿Y cómo se sigue ahora, Cetera, en esto? Porque entiendo lo que usted va expresando, pero también me quedo con la pregunta de si no son convocados, ¿qué herramienta le queda? Teniendo en cuenta además que ya se están cerrando este año y además ya se anuncia que se abre el año que viene, sobre todo en la educación media, con una reforma que también el gobierno insiste en aplicarla y ustedes dicen, bueno, sería bueno, no estamos en contra de la reforma, pero que estemos todos convencidos hacia dónde vamos. Nosotros tenemos un próximo congreso el 14 de diciembre. Tenemos un congreso en Jacobacci, en donde el congreso extraordinario plantea justamente esta situación que mencionaste en último término, que es justamente la reforma de la transformación. Las dos cosas están en el tapete, las dos cosas están en nuestra discusión y en nuestra agenda. El aumento salarial, que debería haber sido acordado, y esta posibilidad de que la reforma de la transformación para nosotros tenga un año más de debate en todos los momentos, digamos, lo que debería haber sido opinión de las comunidades educativas, llámese docentes, llámese estudiantes y llámese padres. Bueno, esto no se dio como realmente se tendría que haber dado. Entonces, si los padres no fueron escuchados porque habían votado determinadas orientaciones y los resultados que arrojaron en los 93 establecimientos no condicen con lo que manifestaron las comunidades, si a su vez los alumnos, los estudiantes, dieron su opinión en las grutas y eso tampoco se tuvo en cuenta porque ninguno quiere lo que nosotros manifestamos fundamentalmente, que es el hecho de que se den estas trayectorias tal cual las implementa esta reforma de la transformación. Hasta julio, que nosotros trabajamos con nuestra comisión, teníamos otro tipo de trabajo. De julio en adelante partieron una sucesión de resoluciones, todas sin consultas, todas solamente con el aval del Ministerio, exclusivamente por los vocales gubernamentales, que cercenan derechos laborales. Llámese a esto incumbencia de títulos, por ejemplo. Bueno, nosotros planteamos que no queremos estas trayectorias así, que los alumnos pasen por el sistema simplemente, como también hay que hacer hincapié y es importante destacar que nosotros para las escuelas, nuestras escuelas medias no tendrían garantizados, han dicho en algún momento, que estos títulos que emite Río Negro en las escuelas públicas tengan validez para hacer frente a estudios superiores en las universidades o institutos. Claro. Ahora bien, las de las escuelas de gestión privada sí. Esas escuelas no entran en la reforma de la transformación. ¿Y esos títulos sí van a tener validez? Entonces creo que hay algo que está como disociado. A ver, usamos para determinadas cosas este compromiso que sí o sí el gobierno necesita implementar la reforma en las públicas, pero las privadas que sigan manejándose como quieran. Y sus títulos van a seguir teniendo validez. Claro, qué bárbaro. Por lo pronto entiendo que están esperando ser convocados nuevamente. ¿Quién, Secretaría de Trabajo, debería hacer esto? Secretaría de Trabajo debería hacer la convocatoria. Sería bueno que ocurra antes del 14 de diciembre, si no el panorama va a ser claro para un congreso que va a ser duro. Sí, y un congreso que ya puede llegar a determinar el no inicio del ciclo lectivo. Ya. 2017. Claro. La escuchábamos en la escuela en marcha ayer y claramente usted decía eso, que está abierta la puerta al diálogo, pero tampoco que se abusen de esa puerta porque si no el docente también sabe a dónde están los límites. Correcto, es así. Bueno, Cetera, estaremos al tanto de esto el 14 de diciembre en Jacobacci, ¿es esto entonces? En Jacobacci tenemos nuestro último congreso ordinario y el extraordinario, sí.